10 de enero, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 22. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Palabra del Señor. Hoy vemos en el Evangelio a Jesús en la sinagoga de Nazaret. La sinagoga era ese lugar, ese edificio en donde los judíos se reunían los sábados para leer la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, los libros sapienciales, que son los tres bloques principales: la ley llamada Torá, los libros sapienciales y los libros proféticos. Los tres bloques forman un compuesto llamado Tanakh. Y bueno, y leían algún texto del Antiguo Testamento y luego hacían una interpretación, una explicación, lo que hoy diríamos algo así como la homilía del sacerdote en la misa. En cada sinagoga había un jefe, un encargado de la sinagoga, pero no había un predicador oficial, como si dijéramos en nuestros templos católicos el sacerdote. Era el jefe de la sinagoga el que elegía a uno del auditorio, algún hombre del auditorio, para que lea el texto correspondiente y luego lo explique o lo interprete. Hoy Jesús está en esta sinagoga de Nazaret. Había más sinagogas. Templo no, templo sabemos que había uno solo en Jerusalén, el cual luego de la destrucción quedó destruido para siempre. Pero sinagogas había muchas. Como en la actualidad, que también hay muchas sinagogas judías dispersas por todo el mundo. Jesús, estando en Galilea, en la ciudad de Nazaret, un sábado, como de costumbre y como buen judío, se encuentra ahí. Y es cuando le dan el pasaje del profeta Isaías, el cual, dice Isaías, es un pasaje que habla del Mesías, de la venida del Mesías y de cómo será el tiempo mesiánico. El profeta Isaías dice que habla como si fuese el Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha consagrado por la unción. La palabra unción o la palabra ungido quiere decir Mesías. Es decir, el Mesías es el ungido del Señor. El Mesías es el consagrado del Señor. Luego la palabra Mesías se traduce al griego como Cristo. Cristo, Mesías y ungido son sinónimos. Y este Mesías, o este Cristo, o el ungido del Padre, dice Isaías, lleva la buena noticia a los pobres, libera a los cautivos, da vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, proclama la gracia del Señor. Bueno, Jesús leyó esto cuando empezaba su vida pública, a los 30 años, está empezando recién su vida pública. Fue enseguida luego del bautismo, fiesta que vamos a celebrar el próximo domingo y con la cual vamos a dar por terminado el ciclo de Navidad. Cerró el libro, todos lo miraban e hizo una breve interpretación del mismo, aplicando ese texto a él mismo, a su persona. Hoy se ha cumplido el pasaje de la escritura que acaban de oír. Algo muy fuerte, ciertamente, ningún judío se hubiese atrevido a hacer lo mismo, a decir esto. Se está aplicando la profecía de Isaías a su propia persona. Poco después dirá el texto que ellos no podían entender esto porque sabían quién era Jesús, lo conocían del pueblo, que era el hijo de María, el hijo del carpintero, con lo cual no podían comprender cómo este hombre común, por así decir, este hombre tan cotidiano, tan cercano, pudiese decir lo que acaba de decir, que es el Mesías o el ungido. Bueno, esto que Cristo ha dicho de sí mismo, aplicándose la profecía de Isaías, también puede decirlo de sí mismo la Iglesia, porque la Iglesia reproduce y prolonga la obra de Cristo y la misión de Cristo durante la historia. Y al decir Iglesia estamos diciendo cada uno de nosotros, porque la Iglesia cristiana, la Iglesia católica, no son los edificios, como cuando uno dice voy a la Iglesia. La Iglesia no son los ladrillos o los edificios. La Iglesia son las personas que la componen, o sea, los bautizados, los cristianos. Ahí donde hay un cristiano esparcido por el mundo, ahí está la Iglesia. Incluso aunque no haya templo. La Iglesia tampoco es la jerarquía. Muchas veces las personas dicen, cuando hablan de la Iglesia, lo refieren a la jerarquía. Sí, porque la Iglesia dice tal o cual cosa. Y están quizás pensando más en la jerarquía de la Iglesia que en el conjunto de los bautizados. Por supuesto que la jerarquía tiene una parte muy importante dentro de la Iglesia. Los obispos, el papa, los sacerdotes, pero no agotan la realidad de la Iglesia. Cada cristiano es la Iglesia, repito. Bueno, cada cristiano de algún modo puede decir de sí mismo, en cierta medida, lo que Cristo ha dicho hoy. Cada uno de nosotros por el bautismo recibimos la unción, quedamos consagrados, a través de la unción. Bueno, de hecho en el bautismo recibimos el crisma, ¿no? Ese aceite con el cual quedamos marcados para toda la eternidad, con esa marca que no se borra, esa marca indeleble llamada carácter bautismal, y la cual intenta simbolizar el crisma o el aceite, y quedamos consagrados para siempre al Señor como hijos de Dios. Quedamos siendo ungidos, otros Cristos, podríamos decir, por eso somos cristianos, ¿eh? Otros Cristos, a partir de esa unción bautismal. Con lo cual, cada uno de nosotros también podría aplicarse este texto del profeta Isaías. No porque seamos Jesús, Jesús hay uno solo, pero sí en cuanto que como iglesia viva prolongamos, reproducimos históricamente en este tiempo concreto de la historia, en este momento histórico, prolongamos la obra de Cristo, la misión de Cristo, o sea, la redención, la cual consiste en proclamar o llevar la buena noticia, el Evangelio, porque la palabra Evangelio quiere decir buena noticia, son sinónimos, que también consiste en liberar cautivos, en especial ayudar a que las personas se liberen del peor de los cautiverios o de la peor de las esclavitudes, que es la espiritual, que es el pecado, que son los vicios. La misión de la iglesia, la misión nuestra de los cristianos es esa, ayudar a lograr esta liberación, en especial espiritual, dar vista a los ciegos, y esto también entendido en sentido principalmente espiritual, o sea, ayudar a que la gente vea, digamos, que tengan fe, porque la fe es luz. La fe es luz. Y la falta de fe es oscuridad. Procurar que las personas crezcan en la fe, dejen de ser ciegas frente a la realidad, frente a Dios. Esa ceguera que es producto de la ignorancia a veces, de nuestros pecados, de nuestras debilidades otras veces. Y la peor de las cegueras, que es la ceguera voluntaria, ¿no? Bueno, que tiene que ver justamente con el pecado. Y proclamar, dar libertad a los oprimidos, y proclamar la gracia del Señor. Con lo cual, pidamos al Señor en este día que podamos cumplir con esa misión a la cual fuimos destinados a partir de nuestro bautismo. Ser otros Cristos, cumplir con la misión de Cristo y de esa manera prolongar la redención de Jesucristo, misión que es esta, la de la Iglesia, hasta el fin de los tiempos. Que tengan un buen día, yo los bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.